sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Bueno, más caliente que nunca esta semana en la provincia de Buenos Aires. Hay un decreto 230 en cuestión. Hubo varios paros y movilizaciones de diferentes organizaciones gremiales. Convocadas o nucleadas dentro de lo que es la CTA autónoma. Exactamente. Fundamentalmente. Sí, entre ATE, SICOP, los judiciales. Exacto. Después hubo cortes en gendarmería con la gendarmería en Ezeiza, donde en una situación bastante tensionante y también obviamente paritarias y una conciliación obligatoria que dictó el gobierno que ATE desconoció. Bueno, todo eso pasó durante toda la semana. No es que esas noticias podrían pasar durante un año. Esto pasó esta semana en la provincia de Buenos Aires, y para que nos cuente en detalle todos estos o cada uno de estos puntos, estamos con Carlos Díaz, el secretario general adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ahí te puntié. ¿Por dónde quieres empezar? Porque realmente pasó de todo. No, sí, bueno, realmente han ocurrido muchas acciones en el marco de la continuidad del plan de acción de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. Como bien hacía referencia, el conflicto que nos tiene como protagonistas a los trabajadores estatales, los profesionales de la salud, los trabajadores judiciales en la Provincia de Buenos Aires, y la actitud de la gobernadora María Eugenia Vidal de seguir avanzando en el desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Porque el rechazo al aumento del 15% que hemos efectuado desde ATE, la falta de consideración y de un ofrecimiento salarial acorde al reclamo de los profesionales de la salud y de los judiciales, suma la andanada de leyes y decretos que la gobernadora intenta imponer en desmedro de los derechos de los trabajadores y de ámbitos tan importantes como es la negociación colectiva, como es la paritaria. La gobernadora María Eugenia Vidal intenta hacer retroceder a los trabajadores estatales en 12 años de conquistas, de organización. El decreto que hacía referencia, por caso... Contanos bien de qué se trata y dónde, hasta dónde abarcaría. El número 230 es un decreto calcado de uno que firmó el exgobernador Carlos Rucao, fue en el año 2001, el decreto 574, que delega plenas facultades en sus ministros y secretarios de Estado, donde habilita la desregulación, falta de controles en el Estado bonaerense para contratar libremente, para fijar tarifas en el caso de lo que es la administración del Estado, y en particular sobre la situación de los trabajadores de esta... Hola, Carlos. Bien. Ah, perdón, pensé que se había cortado. También decía... otorga plenas facultades para disponer de la planta de personal, tanto permanente como de planta temporaria. Desde designar, cesar, trasladar trabajadores, hasta fijar el valor de la hora extra, por ejemplo, que esto es facultad exclusiva de la negociación colectiva. La hora extra del trabajador está directamente relacionada al salario básico que percibe y a la antigüedad. Discúlpame, Carlos, remarquemos que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que fue el Estado Nacional, digamos, la decisión del presidente de la Nación y su gabinete de despedir a 11.000 empleados públicos, en la provincia de Buenos Aires hubo muchísimos más despidos a nivel municipal que provincial. Y este decreto que también está contando Carlos, abriría posibilidad de un abanico para una cantidad importante de despedidos. Exactamente, digamos, el decreto 230, o más grave aún, un decreto que la gobernadora aún no ha firmado, que congela las vacantes en la provincia de Buenos Aires, imposibilitando lograr el pase a planta permanente de más de 15.000 trabajadores temporarios en la provincia y que quedarían en disponibilidad, más los proyectos de ley que se encuentran en la legislatura, uno titulado Modernización del Estado y el otro de Declaración de Emergencia Administrativa y Tecnológica, que sería dan cobertura legal, legislativo, a estos decretos que la gobernadora firmó, como el 230 o el que pretende firmar respecto al de congelamiento de vacantes, y que por eso también reclamamos y pedimos y estamos teniendo contacto con varios legisladores de la provincia de Buenos Aires para que, por un lado, hacer escuchar la voz de los trabajadores, pero que por el otro, que atiendan y que rechacen la aberración jurídica que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires pretende imponer no solamente a los trabajadores estatales, sino al conjunto de los bonaerenses. Díaz, ¿qué tal? Acá Manuel Rodríguez. Una de las cosas que se vienen manejando en el gobierno nacional y en el provincial también había hecho uno de esos anuncios que parecía que es una de las frutillitas que trae este gobierno de Cambiemos, que es la modernización del Estado, de que se van a llevar paquetes donde uno muchas veces donde entiende que modernización es un eufemismo para hablar de reducción del Estado. De esto, de ustedes, ¿saben algo en el plano provincial? ¿Han sido convocados? Porque esto muchas veces, como consecuencias, uno puede pensar y sin delirar demasiado que esto devenga, no sean buenas noticias para los trabajadores del Estado provincial. Exactamente, no son buenas noticias para los trabajadores del Estado provincial. Hacíamos mención recién a estos dos proyectos de ley que la gobernadora envió a la legislatura que había empezado por el Senado de la provincia. Que recordemos que ya había habido un primer intento que quedó en stand-by, el de derogar la ley de las paritarias municipales. Sí, exactamente. Y esto también hacemos respecto a los peligros que esto implica cuando hablamos de despidos. Es que también en estos proyectos se invita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a ellos. Este proyecto, por ejemplo, de modernización del Estado, implican, entre otras cosas, la absoluta desregulación del Estado, la falta de controles, como hacía mención, para contratar libremente. Es un paquete de medidas que se complementan unas a otras, como por ejemplo que para contratar con el Estado, para ser proveedor del Estado, no va a ser necesario estar inscrito en el registro de proveedores justamente del Estado, con lo cual se habilita incluso a cualquier tipo de actividad ilícita, corruptelas, de hacer grandes negocios con los amigos, eliminando todo tipo de control. Y que además, para concluir, no hemos sido convocados los trabajadores a debatir estos proyectos que afectan no solamente a los trabajadores, sino al Estado bonaerense. Por eso es que marcamos el absoluto desprecio de la gobernadora Vial hacia los trabajadores al desconocer los ámbitos que hemos logrado, como es la ley 13.453 de negociación colectiva en la provincia de Buenos Aires. Carlos, por último, ¿cómo sigue el conflicto de los trabajadores auxiliares de la educación y todo lo que fue la polémica que generó las declaraciones del gobierno de la provincia, bueno, anunciando la posibilidad de contratar empresas tercerizadas para hacer la limpieza de las escuelas, borrando de alguna manera o intentando borrar estos trabajadores dentro de lo que tiene que ver justamente con las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros venimos de una jornada de 48 horas, jueves y viernes, de un paro provincial que demostró una contundencia absoluta y el rechazo unánime de los trabajadores a estas medidas que describíamos recién, como así en particular las dadas por la Dirección General de Escuelas, como han sido los criminales descuentos y la resolución 142, que pretende tercerizar y privatizar la limpieza en las escuelas. Los trabajadores en la calle le demostraron y rechazaron estas medidas que, por un lado, logramos que entre el martes y viernes de la semana próxima se estén devolviendo la totalidad de todos los descuentos efectuados a los trabajadores de entre 5.000 y 6.000 pesos de sus salarios, y además la contundencia política del rechazo de los trabajadores a la 142, pero también de la mayoría de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, que mediante disposiciones o resoluciones de los respectivos consejos han rechazado la resolución 142. Y en la continuidad hemos convocado para la próxima semana, para el día martes, a un plenario conjunto de delegados de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal en nuestra sede del Consejo Directivo Nacional en la Avenida Belgrano, para definir, por un lado, la construcción de la movilización del paro nacional del día 19 de abril convocado por nuestra organización, y definir cuál es la continuidad de acción en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, Carlos, te agradecemos esta comunicación y estaremos atentos entonces y atentas a lo que ocurra en la provincia. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de poder informar lo que ocurre con los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Buenísimo, un gusto, hasta luego. Era Carlos Díaz, secretario general adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires. Con él dialogábamos sobre una serie de situaciones provinciales que se vienen dando y convocan también para el martes plenario de delegados acá en la avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires. Esto último que remarcó Carlos Díaz, para agregar, digamos, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció esta semana un paro nacional para el día 19 de abril, y un día después se plegó la CTA autónoma con varios sindicatos, así que el 19 de abril se verá una nueva jornada con protesta, con movilizaciones en todo el país, no solo de ATE, sino también se sumó la organización, la central, la CTA autónoma. Esto es martes 19 de abril, también para quienes tengan mucho que cuestionar y salir a la calle.